Esta es una historia sencilla, pero no es fácil contarla. Como en una fábula hay dolor, y como una fábula está llena de maravillas y de felicidad. Así es, el viaje a través de la Isla Despierta, una vez que has bajado del buque Almaina, está lleno de maravillas y de felicidad. Sé bienvenido, sé bienvenida. Aquí comienza la segunda edición de esta afortunada nueva temporada de La Isla Despierta en Radio Almaina, en el 88.5 de la FM en Granada. Si estás escuchando este programa en directo en su emisión principal, hoy es miércoles, son aproximadamente las 10 y 5 de la noche, o puedes escucharlo también en su redifusión, en la madrugada del viernes al sábado a las 2 de la madrugada, o a través de los podcasts que a tu servicio pone Radio Almaina en radioalmaina.org. De esa manera podrás escuchar los programas con todo tipo de comodidades, donde quieras, cuando quieras. Los descargas o los escuchas online, sin problema. Radio Almaina es la única radio libre, sin subvenciones, sin publicidad, la única radio que no se vende de Granada. He de confesar que estoy muy contento de formar parte de la tripulación de esta emisora, la emisora Centrífuga. La única emisora donde realmente las opiniones que vas a escuchar, la música, todo lo que vas a escuchar es sincero. Aquí comienza este segundo episodio. Espero que lo disfrutes de todo corazón y que tu naufragio, que las penas que estés sufriendo en este momento de tu vida se calmen durante un rato, que te sientas acompañado y que te sumes al buque Almaina. Un abrazo, aquí Peque Montero, comenzamos. Lo que debes preguntarte es en qué grupo estás tú. ¿Eres de los que ven señales, de los que ven milagros? ¿O crees que la suerte de la gente es aleatoria? O planteártelo así. Es posible que no existan las coincidencias. Cuando mi madre murió, yo tenía tu edad. creía que si rezaba para que mejorase y tenía verdadera fe, se pondría mejor. Que no moriría. Pero murió. No funciona. No, no funciona. No es justo, ¿verdad? No sé por qué ha tenido que pasar esto. Ni yo tampoco. Pero no puedes aferrarte a las cosas. Tienes que dejarlas ir. Jack. ¿Crees que existe el cielo? Sí, lo creo. Yo no creo en el cielo. No importa. Pero me gustaría volver a verla. La aventura de hoy en La Isla Despierta con este temazo de Jenny Owen Jones. Jenny Owen nació el 22 de noviembre del 81, tiene 36 años y nació en Nueva Jersey, en Estados Unidos. Este tema es de este mismo año, de 2018, y se llama Oh the Bliss. Me alegro de verte, buenas Jack. Buenas noches. No iba a venir, pero al final me he decidido. ¿La vida debe continuar? No sé si debería hacerlo, Harry, pero lo hace. Lo siento, Jack. Gracias, Christopher. Todos lo hemos sentido. ¿Hay algo que pueda hacer? Sí, no me digas que ha sido lo mejor que podía ocurrir. Solo eso. Solo Dios sabe por qué ocurren estas cosas, Jack. Dios lo sabe, ¿pero le importa? Claro que sí. Nosotros vemos tampoco. No somos el creador. No, no. Nosotros somos las criaturas. Las ratas del laboratorio cósmico. No dudo que el experimento sea para nuestro propio bien, pero aún así Dios es el disector, ¿no? ¡Ya! ¡No! No sigas. Todo este mundo es un maldito caos. Lo siento, Harry. Lo siento mucho, pero no soy buena compañía esta noche. Bernkombe fue más conocido por su seudónimo, Black. Colin nació en Liverpool el 26 de mayo del 62. Desgraciadamente, y como consecuencia de un accidente de tráfico, Colin fallecía, su voz, su maravillosa voz, se apagaba el 26 de enero de 2016, a los 53 años. Esta joya de canción se llama Sweetest Smile. Be made of clay, 'cause everyone said it would be broken someday. Seems like I have come to that fateful day, so I sit on the floor with my head in my hands, with my head in my hands. Oh, Creo que está distraída porque está pensando en alguien. ¿Te refieres a alguien del cuadro? No. Quizá un chico con quien ella se cruzó y le dio la impresión de que los dos se parecían. Ah, o sea que ella prefiere imaginarse una relación con alguien ausente que tener una con los que están a su lado. No sé. Quizás sea lo contrario y ella se desvive por arreglar la vida de los demás. ¿Y de ella? ¿De todos los desarreglos de su vida? ¿Quién se ocupará? Somewhere there's broken dreams where love once used to be. Oh, in a memory, with time we are forgiven, in time we will forget. I hear her voice in the night, cries of joy. We were cool, cool, cool. I still recall how we touch, how we fall. Someone she used to be. Forever yours, then suddenly one kiss she can't remember. I wish I could forget. I hear her voice in the night, cries of joy. Steve Perry, el vocalista de Journey, nació en enero del 49, tiene ahora 69 años y acaba de sacar un álbum después de 24 años sin grabar. Ese último álbum se llama Traces. Lo escuchamos en Still She Cries, del álbum Trial by Fire. Este álbum del 96 fue la reunión de la banda con Steve Perry tras 13 años sin colaborar. Así que Trial by Fire fue un álbum realmente espléndido, maravilloso. Estaban todos en su mejor momento. Llevaban 13 años sin estar juntos y tuvieron que reconocer que Steve Perry era insustituible. Thank you. Cerca de este astro hay un pequeño mundo cálido y nublado, con continentes y océanos. Estas condiciones permiten una forma aún mejor de la materia, la vida. Pero esta no es la Tierra. Los seres inteligentes evolucionaron y adaptaron el planeta en una sólida empresa de ingeniería. En la Vía Láctea, quizás haya otros mundos en los que la materia alcanzó una conciencia. Me pregunto, ¿son muy distintos a nosotros? ¿A qué se parecen? ¿Cuál es su política, tecnología, música, religión? ¿Tienen un patrón de cultura que ni siquiera podemos imaginar? ¿Son un peligro para sí mismos? Músico sueco que fue criticado mucho por su homosexualidad, pero sin embargo con el paso del tiempo ha demostrado una grandísima valía como compositor, como cantautor, tiene una gran voz, toca muy bien muchos instrumentos y a mí esta canción suya, Miraklet, Milagro en sueco, me parece una preciosidad. Dileva nació el 23 de octubre del 63. Tiene 55 años.

Amos Lee, el músico nacido en Filadelfia, en el estado de Pensilvania, en el 77, tiene ahora 41 años, vuelve a visitarnos en nuestra isla despierta. He de confesar que es uno de mis músicos favoritos. Escuchamos The Wind, el viento. Aparecía en su segundo álbum de estudio, Supply and Demand, de 2006. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y tinieblas cubrían la superficie del abismo.

Talking on the phone every night, 6 p.m. which time zone yours or mine? Ain't gonna worry where you are, who you with. Let's just agree, this is it. Portland, Maine, in the car, keep it running. I won't pretend that I won't miss this, but Portland, Maine, I don't know where that is, and I don't wanna know. I don't wanna know. Donovan Woods es un cantautor canadiense que nació en Ontario. Y aquí escuchamos Portland, Maine. See, I'm just saving us some trouble somewhere down the line. This kind of town you just leave behind. See, you don't know it yet, but you won't come back. And I ain't going nowhere, you know that. Portland, Maine. I don't know where that is. Leave your bags in the car, keep it running. I won't pretend that I won't miss this. But Portland, Maine, I don't know where that is. And you can go ahead and hate me, that's just fine. It doesn't matter either way. También puedo estar callado. Prefiero que nos quedemos callados los dos el resto del viaje, París. Pero... ¿Qué? París. París. ¿París? ¿Tú has ido a París? No. Podríamos ir ahora. Nos queda un poco lejos. Just holding your space. miles away, thrown it all in your face. The past she is haunted, the future is laced. Heartbreaking all drives a big black car. I swear I was in the backseat, just minding my own. Fill the glass, the corn crows come like rain. They won't stay, they won't stay for too long now. This could be all that we know of love and all. Well, you were a dancer and I was a rat. The song in my head was all that I had. Hope was a letter I never could sign. Well, love was a country I couldn't define. Yeah. Through the carnival, we watched them go round and round. All we knew of home was just a sunset and some clouds. Yeah. Escuchamos Big Black Car de Gregory Alan Isakov. Gregory Alan Isakov sacó una recopilación de temas suyos, pero tocados con la Orquesta Sinfónica de Colorado. De ese álbum procede este tema, Big Black Car. Gregory Alan Isakov es un compositor, un cantante, un cantautor nacido en Johannesburgo, en Sudáfrica. Como niño emigró a los Estados Unidos y fue criado en Filadelfia. You were a magazine, I was a plain Jane, just walking the sidewalks covered in rain. Love, did you get under some of your stories, me and all? Isakov nació en el 79, tiene 39 años. Just me and all of my plain Jane. De la humanidad sufre tu aflicción. Si no se consigue lo que se quiere, se sufre. Y hasta cuando lo consigues, sigues sufriendo. Porque no lo puedes conservar para siempre. Acepta que no controlas lo que te ha sucedido. La muerte no es triste. Lo triste es que la gente no sepa vivir. ¿Vivir teniendo miedo a la posibilidad del fracaso? Solo así sería feliz. ¿Oyes esa vocecita? Tienes que rendirte ante lo que no tienes y nunca tendrás. El control. Still Can't es uno de los mejores temas, en mi opinión, de los Cranberries. Still can't find it. Nos vamos a tomar un pequeño descanso, pero volveremos enseguida. Así que... ¡que no se vaya nadie! Herzlich willkommen bei Radio Almaina. Estás escuchando Radio Almaina. Let's begin. Assalamu alaikum, people of goodwill. I offer you the greeting of thought manifested skill. En Radio Almaina no contamos con publicidad, no contamos con subvenciones. Para seguir contándote lo que ocurre por aquí abajo, solo contamos contigo. Gracias a las socias que nos estáis apoyando, ya estamos más cerca de ser económicamente sostenibles. Si tú también quieres apoyar este proyecto de comunicación a pie de micro, no tienes más que meterte en www.radioalmaina.org y encontrar toda la información para colaborar con la radio en la pestaña Apóyanos. Radio Almaina, Onda Libre de Granada. El portero soy yo y con vos no hablo. Pero, déjame, es mi novia. Osvaldo, déjalo. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Es mi novia, oíme. Ábreme la puerta, necesito que me escuches. No, ¿qué querés? Necesito hablar con vos, a solas. No sé qué hacer con este tipo, Natalia. Bueno, quédate, ¿qué carajo me importa? Oíme, córrete. Escúchame, por favor, Nati. Escúchame, necesito que me escuches. Bueno, hice todo mal. Todo mal, nunca te escuché, nunca te di bola en todo lo que me dijiste. Pero parece que lo vi, el problema. Y dice que si lo ves, eso es parte de la solución. La cagada que no te dicen en qué parte es, el 50%, el 2%, no lo sé. Pero... ¿qué más? Ah, sí, que... Bueno, no es verdad que no quiero tener más problemas. Lo que yo no quiero son los problemas con las cuentas, los proveedores, todo eso, pero quiero los tuyos. Te lo juro. Son mi familia. Yo los quiero ayudar, ¿entendés? Mira, yo quiero vivir toda una vida como llena de problemas. Los tuyos y los míos, porque esos son problemas. Esos son. Y el que no tiene esos problemas, bueno, ese es el problema más grande que puede tener. Y aunque no sea, no sé, Bill Gates, el Einstein o el Dick Watson, yo quiero vivir toda mi vida con vos. Llena de problemas y te voy a cuidar, te voy a por más problemas que tengas, que tengamos. Y no sé qué más decirte. Decime algo vos, por favor. Yo contesto. La mina es un problema, hermano. ¿Qué es Rick Watson? ¿Qué sé yo? Yo al muchacho lo veo sincero, Natalia. I can see, I can reason, I can think, I can feel, still when love is in season, we deny. All that's real, here we stand at the threshold of our dreams. Open up as our hearts cry for mercy and our souls cry for more. It's the madness of love, the beauty that binds us to reason. It's the sweetest amnesia, the total Esto sí es guay. ¿Qué está ocurriendo aquí? Pride of Lions es una banda formada por el teclista y guitarrista previamente de Survivor, Jim Petherick, y el vocalista Toby Hitchcock. Se formaron en 2003 y escuchamos un tema del álbum debut de 2003, del mismo nombre. El tema se llama Madness of Love. Tendremos que comer este pastel solos. Me han denegado la libertad condicional al tío Joey. Creo que vosotros deberíais escribirle 4 letras. ¿Tío presidiario Joey? ¿Es tu hermano, mamá? Sí, creo que es una auténtica chulada tener un tío en la cárcel. Todos cometemos errores en la vida, hijos. ¡Qué gracioso es David! Marty. No soy tu contestador automático, pero mientras estabas fuera quejándote por lo del coche, Jennifer Parker llamó 2 veces. No me gusta, Marty. Cualquier chica que llama a un chico busca complicaciones. Oh, mamá, no hay nada de malo en llamar a un chico. Creo que es terrible. Las chicas tras los chicos. Cuando yo tenía tu edad, jamás corría tras ellos ni les llamaba.

la ronquera, los traicioneros nervios que me atacan antes de cada concierto, viejas canciones, antiguos versos que espero retenga algún eco. Y en el futuro espero, compañero, hermanos, ser un buen tipo, no traicionaros, que el vértigo pase y que en vuestras ventanas luzca el sol cada mañana. Pero basta de lamentos, brindemos que es el momento, que estamos todos y no falta casi nadie, que hay que apurar la noche que acaba de empezar. Vértigo que el mundo pare, qué corto se me hace el viaje. Me escucharás, me buscarás cuando me pierda y no señale el norte la estrella polar. Jardín cercado por una tapia muy alta. En el jardín, una fuente. En la fuente, dos piedras de cristal. En el cristal, reflejada, una rosaleda. Y justo en medio de las rosas, un capullo perfecto. Guillaume de Logis utiliza el capullo de la rosa como símbolo. ¿Pero como símbolo de qué? ¿Del amor? ¿Qué clase de amor? ¿Intacto? ¿Sin abrir? ¿Como un capullo? Sí, ¿más? Amor perfecto. ¿Qué lo hace perfecto? Vamos, despierten. Es el ideal del amor cortés. ¿Y qué es eso? ¿Cuál es su cualidad esencial? ¿Qué? Que es inalcanzable. El gozo más intenso consiste no en tener, sino en desear. La delicia constante, la felicidad eterna, solo se experimenta cuando lo que más deseas no está a tu alcance. Yo no sé lo que haré cuando tú te vayas. No sé si he de seguir o cambiar lo que quiere el alma. Tal vez deje de amar las canciones que le hago a la vida y me quede a morir en la angustia de tu despedida. Ya no sé lo que soy, ya no sé, y tú no te has ido. Parece camino inevitable, como si el destino me quisiera obligar a hacer alas que no vuelan lejos. Y aunque trato, ya empiezo a deberle a la vida muriendo por dentro. ¿Cómo puedo amarte si se acaba el tiempo? ¿Cómo puedo amarte? Ya se acerca lejos. Solo quiero cambiar esta angustia que nos lleva al fin y empezar a encontrarle pedazos al mundo. A pesar de mí, a pesar de ti, a pesar de mí, a pesar de ti, a pesar de mí. Ya no sé lo que soy, ya no sé, y tú no te has ido. Parece camino inevitable, como si el destino me quisiera obligar a hacer alas que no vuelan lejos. Y aunque trato, ya empiezo a deberle a la vida muriendo por dentro. ¿Cómo puedo amarte si se acaba el tiempo? ¿Cómo puedo amarte? Ya se acerca lejos. Que nos lleva al fin y empezar a encontrarle pedazos al mundo. Pancho Céspedes nació en el 57, tiene 61 años. Nació en Santa Clara, en Cuba, aunque tiene la nacionalidad mexicana. Escuchamos Como si el destino. Solo quiero cambiar esta angustia que nos lleva al fin y empezar a encontrarle pedazos al mundo. De su álbum debut, Vida Loca, del 98. A pesar de ti. Han pasado muchos años. La gente empieza a hacer preguntas sobre ti. ¿Qué quieres que les diga? ¿Quieres escucharme un momento, por favor? A mí no me puedes ocultar tus sentimientos. Te conozco desde hace demasiado tiempo. ¿Qué sentimientos? La soledad, por ejemplo. Yo no estoy solo. Tengo todo lo que necesito. No, no es verdad. No te dejas querer. El amor es para los poetas. In the west shall rise a sinister creed. The rich will get what they want. The poor will lose what they need. The devil knows our fears. He told all his friends they'll block the sun with their lies as darkness descends. Again de Meredith Godreau es un tema de 2018. Meredith Godreau es originaria de Massachusetts. Pero de niña se fue a Nueva York. We Will Rise Again. From its bed of black, we'll enter Eden's garden and never look back. Oh Lord, the great collapse won't be our end when the world falls into the flame. Hola, León. ¿Qué hay? ¿Ya has terminado? No, no. Son mejores que las personas. Fui yo quien te lo dije. ¿Tienes algún problema? No. Coge una silla y siéntate. Siéntate. Oye, estaba pensando que si algún día me ocurriera algo... León, a ti no te puede pasar nada. Eres indestructible. Las balas no se atreven a acercarse a ti. Tony, he estado pensando en mi dinero. ¿Te acuerdas de la niña que estuvo aquí el otro día? Sí. Su nombre es Matilda. Si me ocurriera cualquier cosa, quiero que le des mi dinero. Sigues vivo. ¿Crees que hay algo dentro de ti? Algo distinto. Inexplicable. Puedo ayudarte a comprenderlo. Si tú me dejas. Si tú me perdonas. Esta banda la conocí gracias a un murciano. The Temper Trap es una banda australiana. Este tema Soldier On procede de su álbum debut de 2005, Conditions. Lo que más me asusta, que cuando me pasa, cuando me domina y pierdo el control, me gusta. ¿Almaina? Radio Almaina. Triste de pedir, pero más triste es que desaparezca la única radio libre de Granada. Te contamos cómo apoyarnos en la web radioalmaina.org. Estás escuchando Radio Almaina en el 88.5 de la FM y en radioalmaina.org. ¡Qué asco das! Thank you. amor. Le he dicho a mi madre que la quería. He hablado con todos. Odio las despedidas. Les he dicho que si podía, les llamaría antes de... ¿Qué te ocurre? Dímelo. Mi madre no paraba de decir que fue Vitello. Que debería arrepentirme de haberme mezclado con él. No quería que lo pensara. Es lo que dijo usted. Pude haberme ido. No lo hice. Fui un cobarde. Él es mayor, un tipo duro. Y yo solo me emborrachaba, quería ser duro como él. Pero no tenía agallas para enfrentarme. Le he dicho a mi madre que soy un cobarde. Siempre dice, no fuiste tú, ma. No fuiste tú, no fuiste tú. Tu madre te quiere, Matt. Ese chico. Walter. Sí. Yo le maté. Oh. ¿Y Hope? No, señora. ¿La violaste? Sí, señora. ¿Asumes la responsabilidad de ambas muertes? Sí, señora. Cuando bajaron las luces anoche me arrodillé y recé por esos chicos. Nunca lo había hecho. Hay cierto dolor que solo Dios puede aliviar. Hiciste algo terrible, Matt, algo terrible. Pero ahora tienes dignidad. Nadie puede quitarte eso. Eres un hijo de Dios, Matthew Ponsele. Sí. Nadie me había llamado hijo de Dios. Me habían llamado hijo de muchas veces, pero nunca hijo de Dios. Solo espero que mi muerte pueda aliviar a esos padres, de veras. Matt, tal vez lo mejor que puedes dar a los Percy y a los Delacroix es un deseo sincero de paz. Yo nunca he tenido un verdadero amor. No he querido nunca demasiado a una mujer. Tengo que morir para encontrar el amor. Gracias por quererme. Vaya, el tiempo pasa volando. ¿Qué ha pasado con esa canción que iba a poner para mí? ¿El himno? ¿Ah? Al parecer no se permite la música en la prisión. Yeah. Así que no me han dejado. I once was a child with innocent eyes and my family swore they knew best for my life. I followed their rules as I played with my friends. When it came to the world, I never thought it would end. Help me, faith. Help me, faith. Shield me from sorrow, from fear of tomorrow. Could never be free, 'cause the shackles I wore can't be touched or be seen. My heart never loved, and my soul couldn't laugh. So much hate in my life, couldn't make out the faith.

escuchamos Slow Down del álbum Charango de Morchiva de 2002. Raymond, ¿qué ha pasado esta semana? ¿Qué has hecho, Raymond? Contar cartas. ¿Contar cartas? Contar cartas en Las Vegas. ¿Tu hermano te llevó a Las Vegas? Perdí $3,000 en la rueda de la fortuna. ¿Qué más hiciste? Bailé con Charlie Babin. ¿Bailaste con tu hermano? Quería aprender a bailar y yo le enseñé. Bailé en el ascensor con Susana. Besé a Susana. ¿Besaste a Susana? Sí, en el ascensor. ¿Te gustó besar a una mujer? No sé. ¿Qué te pareció? Era mojado. ¿Mojado? Sí. ¿Te divertiste por la carretera? Soy buen conductor. ¿Condujiste? Sí. Quiero que entiendan que cuando emprendimos el viaje era mi hermano, pero solo de apellido. Y ahora, y esta mañana hemos comido tortas. Caramelo, caramelo en la mesa. Caramelo en la mesa. ¿Y tortas? Y Charlie Babbitt ha hecho una broma. ¿Lo ve? He conseguido conectar. Raymond, ¿puedo hacerte unas preguntas? ¿Quieres vivir con tu hermano Charlie? Ray, el doctor te está haciendo una pregunta. Así que escúchale, ¿eh? Sí. Raymond, ¿quieres quedarte con tu hermano Charlie? Sí. ¿Quieres? Sí. ¿Quieres quedarte con tu hermano? Sí. Quiero quedarme con mi hermano Charlie Bobby. ¿Es eso lo que quieres? Sí. ¿Quieres quedarte con tu hermano? Sí. ¿Puedo hacerte otra pregunta? Sí. ¿Quieres volver a Wolfbrook? Sí. Raymond, ¿sabes distinguir entre tu hermano y Wolfbrook? Sí. Raymond, ¿quieres vivir con tu hermano Charlie aquí en Los Ángeles? Sí. ¿O quieres volver a Wolfbrook? Sí. Son dos cosas distintas. Este es tu hermano, ¿sabes elegir entre una cosa y la otra? De acuerdo. Volver a Wolfbrook y quedarme con mi hermano Charlie. Son dos cosas distintas. ¿Eres capaz de elegir una cosa o la otra? Volver a Wolfbrook, quedarme en Wolfbrook, quedarme en Wolfbrook. No, oiga, espérate con tu hermano. De acuerdo. Ray, tranquilo, ya está. Se acabó. Pues sí. Volver a Wolfbrook con Charlie Babbitt. Quedarme en Wolfbrook. Se acabó. ¿Estás bien, Ray? Sí. No quieres que te hagan más preguntas, ¿verdad? No. No. Tranquilo, ya se han acabado las preguntas, ¿de acuerdo? Sí. Ya no te harán más, te lo prometo, ¿eh, Ray? Sí, mejor amigo. ¿Qué? Mi mejor amigo. Solo quiero que sepas que lo que he dicho sobre nuestro viaje y también lo de conectar. Me gusta mucho tenerte por hermano. Soy buen conductor. La pareja de músicos electrónicos que se hacen llamar M83 contaron con la colaboración a la voz de la cantante noruega Susanne Sandford, Este temazo era el tema final de los créditos de la película Oblivion, protagonizada por Tom Cruise, y es probablemente una de las mejores canciones de créditos finales de una película de la historia. ¿Te encuentras bien? Sí, solo ha sido un sueño. ¿A qué hora tienes que estar allí? A las 9:00. ¿Has puesto el despertador? Sí. Es tan extraño. Mañana matarán a un hombre delante de mí. ¿Ha admitido su culpa? Oh, no. Está tan lleno de odio que no confía en nadie. Siempre me aparta de él. Estás metida en un lío. ¿Recuerdas cuando me pusiste un ojo morado? Estabas delirando. Gritabas histérica. Querías levantarte y salir a la calle. Me golpeaste en el ojo y dijiste que me odiabas. Gritaste, pero yo te sujeté con firmeza. Los brazos de una madre son fuertes cuando una hija corre peligro. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all. Pues hasta aquí la expedición por la isla despierta de hoy. Espero de corazón que te haya gustado el paseo. Ya sabes que puedes volver a escuchar el programa el próximo viernes, de la madrugada del viernes al sábado a las 2 de la madrugada, o a través de los podcasts que pone a tu servicio Radio Almaina en su página web. Este programa, por lo tanto, puede ser descargado o escuchado online sin ningún tipo de problema. También podéis encontrar en Spotify una lista de reproducción llamada La Isla Despierta, Radio Almaina. Ahí encontraréis las canciones que voy poniendo en el programa por orden cronológico, por si usáis esa aplicación, ese programa, y podéis disfrutar de ellas, digamos, en limpio. Ha sido un verdadero placer estar una vez más aquí en la radio, al otro lado de las ondas, compartiendo buena música con vosotros. Y gracias a Radio Almaina, la radio centrífuga, la única radio libre de Granada. Nos vemos en la orilla de la isla despierta la semana que viene con un nuevo capítulo. Un abrazo. I will let you down. I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself. I would find a way. La cuestión es, ¿he aprendido yo algo de la vida? Tan solo que los seres humanos están divididos en mente y cuerpo. La mente abarca todas las aspiraciones nobles como poesía y filosofía, pero es el cuerpo el que se divierte. Lo importante, creo yo, es no ser un amargado. Resulta que hay Dios y no creo que sea injusto. Lo peor que se puede decir de él es que ha tenido poco éxito con nosotros. Al fin y al cabo, hay cosas mucho peores que la muerte. El quid de la cuestión está en no pensar en la muerte como un fin, sino en ver a la muerte como el modo más efectivo de reducir gastos. Y en cuanto al amor, no sé qué quieren que les diga. No es la cantidad de relaciones sexuales lo que cuenta, sino la calidad.